sabe que fui el primero en hacerte el amor. Ya ve que soy sincero, dame un poco de calor, mi amor, dale, vente, nena. Yo quiero tu cuerpo, sabe que fui el primero en hacerte el amor. Ya ve que soy sincero, dame un poco de calor, mi amor, dale, vente, nena. Nena, yo quiero besarte, poco a poco calentarte. No seas así, no te haga la difícil, que mi amor quiero entregarte. Nena, yo quiero besarte, poco a poco calentarte. No seas así, no te haga la difícil, que mi amor quiero entregarte. A ti te gusta como yo te hago el amor. Tú quieres, yo quiero, así que dale, vámonos. Si te vas, yo quiero saber si tú te vas, mami, cuando tú quieras te. Sentías o sientes todavía, me llamas a escondidas, no lo niegues, sé que tú eres mía. Y si te vas, yo quiero saber si tú te vas, mami, cuando tú quieras vete, pero no vuelvas, dime si te vas. Yo quiero saber si tú te vas, mami, cuando tú quieras vete, pero no soportar tanto dolor con tanta soledad que me hace tanto mal. Ay, esto que siento yo es más allá que un gran amor, pero todo se derrumbó y ya no hay más que tu dolor. Hoy te pido perdón, me estoy muriendo porque se va el amor y no puedo respirar. Ella no duerme, no sale, no come, no ríe, no dice nada. Pasan los días y noches llorando sentada en la cama, preguntándose cuándo va a volver, porque el amor se fue. Por ti y la orquesta Sabor. (Risa)